Caroline y Gavin, Angelo de Jesús. Le cantan Álvaro, Álvaro. Entrégame tu corazón para hacerte un globito. Un globito pequeño, un globito bien grande. Un globito con amor, un globito con pasión. Y si tú no me lo das, moriré yo de pena. Mira cómo me desprecias, mira cómo me menoscabas. Mira cómo me dejas, moriré yo de pena. Tú sabes, mami, lo que siento por ti, lo que siento por ti. Si me dejas y yo me voy a morir, yo me voy a morir. Y esto es feliz del mundo, contigo a mi lado, para hacerte una reina, para hacerte una familia, para hacerte más bella. Tú sabes, mami, lo que siento por ti, lo que siento por ti. Si me dejas y yo me voy a morir, yo me voy a morir. Y esto es puro amor. Perreo, Pascualito, dice así. Ella es, la quiero tener. Hacerla, hacerla, siempre mi mujer. Hacerle un globito, de eso bien bonito. Cuando venga el mundo, sea para mí lo más bonito. Ella es, la quiero tener. Hacerla, hacerla, siempre mi mujer. Hacerle un globito, de eso bien bonito. Cuando venga el mundo, sea para mí lo más bonito. Quiero tener, hacerla, hacerla, siempre mi mujer. Hacerle un globito, de eso bien bonito. Cuando venga el mundo, sepa a mí lo más bonito. Ella es, la quiero tener. Hacerla, hacerla, siempre mi mujer. Hacerle un globito, de eso bien bonito. Cuando venga el mundo, sepa a mí lo más bonito.